mi adiós. Yo no veré ni por dónde te fuiste y olvidaré lo que hubo entre los dos. Porque es mejor que seas infiel ahora y no mañana que te quiera más. Yo mejor pierdo novia que señora y no me pidas lo que no me das. Vete con él, amor dividido. Vete con él, mi novia querida, amante infiel. Vete con él, vete con él, dura señora. Vete con él, amiga traidora, amante infiel. Vete con él. Seas infiel ahora y no mañana que te quiera más. Yo mejor pierdo novia que señora y no me pidas lo que no me das. Vete con él, amor de mi vida.